Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, José Luis Aguirre, compositor, intérprete y guitarrista, nació en la ciudad de Villa Dolores, ubicada al oeste de la provincia de Córdoba, en la región del Valle de Traslasierra, en el año 1979. Su talento como cantor y compositor lo posicionaron en el podio del folclore cordobés. A lo largo de su trayectoria fue sumando seguidores sin quererlo, tan solo compartiendo desde su esencia las melodías que le brotaban del pecho. Durante su infancia mostró inclinación hacia el arte, aprendió a amar y a tocar la música popular argentina en las reuniones familiares. En su adolescencia comenzó a tener contacto con los artistas de la bohemia dolorense y allí descubrió el amplio mundo de la música. De a poco fue abriéndose a otras expresiones musicales y animándose a componer sus primeras canciones. José Luis Aguirre dejó de ser un talento secreto para volverse en los últimos años una voz reconocida por el imaginario popular. La proyección de sus canciones cruzó ríos, montañas y paisajes diversos. Su discografía comienza por el año 2016 y culmina con el disco que hoy le voy a presentar en este 2023. Suelto, así se llama el disco, atraviesa diversos ritmos con una personalidad y sencillez en lo musical tan profundo como espiritual. Suelto de soltar palabras, canciones y emociones. Suelto de poder andar y fundirse como uno o una en un abrazo. Suelto de soltar lo que ya no se quiera y animarse a mirarse para adentro. Suelto como ese canto que viaja en el viento y llega allí donde se necesita, cumpliendo el destino maravilloso de lo anónimo, ser uno más en el aire. Escucharemos a José Luis Aguirre desde su disco Suelto del 2023, este candombe de Los Parientes. Callado pero presente, de a rato me sé quedar. Voy a regalarte un árbol pa' subir a las estrellas. No vas a querer bajar, capaz que es algo sereno. La plena felicidad que ganarle al egoísmo, si a quererse un hito mismo, pa' recién buscar volar. Y ahí va la vida tan desvestida, dejando aromas, rosa y herida, qué sé yo, se va sintiendo, se va inventando, igual que una canción. Vibras tan intensamente que en días te quieres ir. Igual siempre elegiremos mil veces nacer de nuevo, la brisa poder sentir. Y ahí va la vida tan desvestida, dejando aroma, rosa y herida, qué sé yo, se va sintiendo, se va inventando, igual que una canción. Tranquilo, toca fondo y otra vez búscalo al sol. Júntate con los parientes, charla con los diferentes, ponete un cacho mejor. Mucho río y muchos besos, cosas que no tienen precio, más tienen puro valor. Y ahí va la vida desvestida, dejando aroma, rosa y herida, qué sé yo, se va sintiendo, se va inventando, igual que una canción. Oh, oh. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Malika Zarra es una cantante, compositora y productora musical marroquí que vive en la ciudad de Nueva York. Es conocida por cantar en árabe marroquí, bereber, francés e inglés. La música de Zarra está influenciada por la música tradicional bereber, la música gnawa, el chaabi, la música popular francesa, el jazz, el house, el funk, la danza y la música tradicional africana. Les presento en esta ocasión su disco RWA, La Esencia. Este registro se arraiga en África, Europa y América, formando así la figura geométrica emblemática que recuerda el famoso comercio triangular que desangró el continente africano durante siglos. Pero del encuentro forzado de África y Europa, en las plantaciones americanas, una mirada de música popular al blues, al jazz, al rock and roll, etc. En este mismo viaje triangular, el que emprende Malika Zarra para esculpir RWA, que podríamos traducir como esencia o quinta esencia. Un proverbio popular de África subsahariana dice: el anciano que solo ha vivido en su única aldea tiene una sola inteligencia, pero el joven que ha viajado por 10 pueblos se enriquece con 10 inteligencias. RWA abraza totalmente esta sabiduría africana. Y si Malika decide cocinar este álbum a fuego lento, tanto en tierras de África, Europa y América, no solo es enriquecerse con diversas inteligencias, sino también rendir homenaje en todas estas personas de aquí y de allá que contribuyeron a convertirlo en lo que es hoy. Escucharemos a Malika Zarra desde su disco RWA, La Esencia, del 2023, su tema Zen. En fashaq, en fina, urajli magada fin. En fashaq, en fina, urajli magada fin. En fashaq, en fina, urajli magada fin. En fashaq, en fina, urajli magada fin. نجيها البحر والماج من جيها الصحراء العطش من جيها الحدود مسدود انا عايشة بحال شي جزيرة ما عندي فين نمشي خرجة فين بلا ورقة بلا فيزا بلا صدع بلا فلوس بلا تبيع من جيها البحر والمج من جيها الصحراء لا تش من جيها حدود مسدود عايشة بحال شي جزيرة ما عندي في نمشي ما خارجة فيه بلا ورقة بلا فيزا بلا صدى بلا فلوس بلا تبي تين تين ترن جين دين تين تكين جرن دون كين جين ding dum padadading dum tikin gerundum dum dum gerudading dum tikin gerundum ging ging ding dum padadading dum tikin gerundum ding dum padadading dum tikin gerundum ging ging canto y la palabra.